La obra maestra del estimado mariscal Kim Jong-un, Anticipemos la victoria definitiva con una ofensiva ideológica revolucionaria, vio la luz en tomo suelto hace poco por la editorial Santa Rita de Ecuador.